único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla, bla, bla. Saludos, audiencia bullera, siempre agradecidos por su compañía a través de nuestra web www.radiolabulla.com.ar. Mi nombre es Ernesto y una vez más, Bulla Latinoamericana trae historias de lucha en nuestra América. Y en el programa de hoy continuaremos conociendo a la coordinadora CORAPE del Ecuador, organización que habíamos empezado a conocer el programa anterior y con la que hoy seguiremos compartiendo su trabajo con las radios comunitarias y populares. En el programa anterior, en conversación con Sandy Chávez, una de las coordinadoras de la organización, pudimos conocer alguna de las redes: red informativa, red amazónica, red de niños, niñas y adolescentes, red quichua, red binacional, red migración y red ambiental. Cada una de ellas trabaja sobre distintos temas y, como vimos antes, apunta a diferentes sectores de la población ecuatoriana. También tuvimos la oportunidad de escuchar parte de las producciones y hoy seguiremos conociendo más sobre ellas. Ahora, Sandy Chávez, quien nos recibió en los estudios de la CORAPE en Quito, nos cuenta el porqué del término radios educativas dentro del nombre de la coordinadora y con ello relata parte de la historia de la organización. Nosotros nacimos como radios educativas. La gran parte de nuestras radios empezaron a hacer educación a través de la radio, o sea, educación en el estricto sentido de la palabra, enseñar las vocales A, I, O, U a través de la radio, enseñar a escribir a través de la radio, enseñar a hablar a través de la radio. Hay incluso experiencias como Irfeyal o como Erpe, en donde todas las noches, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7, la gente prendía su radio y aprendía a escribir a través de la radio. Eso se daba todos los días, todos los días. O sea, literalmente nacimos como radios educativas. Hoy nuestro trabajo de educación está en dar herramientas para que la gente pueda decidir, para que la gente pueda autoeducarse, contarle, por ejemplo, qué pasa con los migrantes, a qué cultura les recibe cuando viajan, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué implica un proceso de interculturalidad cuando hablamos del relacionamiento entre dos o más culturas? ¿Qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? ¿Cómo protegemos o cómo defendemos nuestros derechos? ¿Cuáles son los derechos de los pueblos y las nacionalidades? ¿Cuáles son los derechos de los pueblos afros? ¿Cómo reivindicamos a través de la comunicación y de la palabra estos derechos? Todo eso es educar. Lo que tratamos con nuestros mensajes es precisamente de educar. Tal vez ya no lo hacemos literalmente enseñándole a la persona, coge el esfero, haga una bombita, ponga una rayita al lado y esa es la letra A. Tal vez ya no lo hacemos en ese sentido, pero sí lo hacemos con contenido, ¿no? Y reivindicamos lo que la gente tiene que saber, tiene que entrar a un proceso de discusión, por ejemplo, con elementos, con herramientas, pues esos elementos y esas herramientas le vamos dando. Además, otra cosa que hemos puesto en práctica a través de la Red Intercultural Amazónica de Radios es la construcción de plataformas sociales. Entonces la radio se convierte en articuladora de estas plataformas sociales, donde la gente debate, la gente conversa, la gente pone elementos, crea otros escenarios, se proyecta, y esa también es una forma de hacer educación a través de la radio. La radio, nuestras radios ya no son intermediadoras como eran antes, nuestras radios comunitarias y populares son radios actoras. Entonces se mueven con la comunidad, se mueven con el pueblo, y si es que hay necesidad de proyectarse en el sentido que te digo, pues las radios están dentro de ese proceso, educando, acompañando, visibilizando, en fin, siendo una radio actora de un proceso social. Paulo Freire, pedagogo brasileño y padre de lo que hoy conocemos como la educación popular, entendía la educación y el proceso de alfabetización de la misma manera que hoy Sandy nos describe la función de las radios populares en el Ecuador. Visión que desde Radio La Bulla compartimos. Y es que no hay otra manera de entender un proceso de comunicación, sea este interpersonal, mediante la televisión o a través de un diario o de una radio, que no sea hacia un proceso de transformación personal y colectivo, donde quienes participan comparten e incorporan una serie de herramientas y saberes que permiten comprender mejor la vida cotidiana y por tanto modificar las injusticias o problemas que hay en ella. Eso es, de manera muy resumida, la comunicación popular. Es momento de hablar sobre la legalidad de las radios comunitarias. La situación en Argentina es bien compleja. Desde la sanción de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales en el 2010, en teoría, es decir, en la letra de la ley, el espectro de señales se ha abierto a este tipo de radios y televisoras. Esto no quiere decir que en lo concreto el Estado cumpla con lo escrito. Existen en Argentina un gran número de radios comunitarias e incluso redes y organizaciones que nuclean este tipo de iniciativas, como la Red Nacional de Medios Alternativos o la Farco, y a través de ellas los medios populares luchan para tener espacio en el dial. Pero aún la situación está muy lejos de ser la deseable por quienes hacemos este tipo de comunicación. En San Luis, por ejemplo, la realidad es muy dura para quienes trabajan en medios, con un gobierno que acorrala y ahoga todo tipo de iniciativa de comunicación libre, donde la familia que ha gobernado por décadas es dueña de la prensa más importante y con mayor alcance, que es el diario La República, y donde la publicidad del Estado, que es la forma de financiamiento más importante que tienen muchos medios, se distribuye a cambio de favores, que es lo mismo que decir que se distribuye entre quienes hablan bien del gobierno. En este contexto, la situación de los comunicadores en la provincia es compleja, y mucho más para los medios comunitarios y libres. Con estos datos analizaremos la situación en el Ecuador, y para ello escuchamos a Sandy, que nos cuenta sobre la legalidad de las radios en su país. Acá en Ecuador, las radios, no existe experiencias, si se quiere, de radios piratas, es decir, que no estén legalizadas. Por lo menos yo no las conozco. Ahora lo que sí, gran parte de compañeros se han lanzado es a trabajar a través del audio en Internet. Entonces están usando bastante el audio streaming, ese formato de hacer radio por Internet, el que están usando. En Ecuador, solamente dos o tres radios tienen la concesión de radios comunitarias y populares. ¿Por qué esto? Tal vez tú me vas a decir entonces, solamente dos o tres deberían estar en la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador. Esto se da porque hacia finales de los 80 más o menos, en Ecuador regía una ley en donde las radios comunitarias no tenían posibilidad de autofinanciarse y tampoco tenían posibilidad de generar recursos por sí mismas, ¿no es cierto? Eso obligó a gran cantidad de radios que tienen la misión y la visión de lo popular y de lo alternativo a registrarse como radios comerciales, de tal manera que puedan generar ingresos para su estación. Solamente dos o tres emisoras tienen el carácter de comunitarias y populares y están agremiadas en nuestra organización, pero obviamente eso se ha vuelto una complicación porque gran parte de estas radios no podían pautar, no podían autosostenerse, no podían hacer publicidad, en fin, no podían generar recursos para sobrevivir. Ahora la ley ha cambiado, ahora también las radios populares y comunitarias tienen la posibilidad de autofinanciarse, pero sin embargo, como en esa época no regía esa ley, gran parte se registró como radio comercial. Entonces, en ese sentido, digamos que si alguien va y revisa la lista en la Secretaría de Telecomunicaciones, yo iba a decir, en Ecuador no hay radios comunitarias, y no es así. Más bien las radios comunitarias están basadas un poco en su misión y la visión de trabajo que tienen, ¿no? La historia de la legalidad en la comunicación se dirime entre quienes entienden que el espacio radioeléctrico es público, por lo tanto no es ilegal tomarlo y ante eso nadie puede hacer nada, y quienes creen que el Estado debe regularlo. A mí me gusta la idea que le escuchamos al compañero del AMCLA en Venezuela, quien decía que los medios populares y comunitarios primero deben tomar el espacio sin pedir permiso, y después se puede luchar por la reglamentación de algo que de por sí ya les pertenece. Y así se va construyendo. Pues más allá de la legalidad está la legitimidad de un espacio comunicacional ganado por la comunidad. Es momento de la música en Bulla Latinoamericana. Escuchamos Vengo del grupo Avanza y seguimos conversando con la coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador. Sabes que esto es cierto, de sol a sol, dando nuestro manifiesto. Se pone de moda o se pone molesto, no mucho los colegas que están en esto. Gris 2, 1, cuánto humo, ahora ceniza hay, pero fuego hubo. Gris 2, 1, harán el ranking, supo, viene fruta, ok, tengo jugo. Vengo, ahora más que nunca, vengo, de igual igual. Nuestro se hace bien a fuego lento. Desde la colina vemos todo el movimiento. Ven, pero no ven nuestro campamento. Lírica por la radio, metralleta meto. Vengo, aprendo, el micrófono prendo. Y ahora que llegaste, me estaba yendo. Parece que parto, pero vengo, vengo. Vengo, ahora más que nunca. Vengo, de igual igual. Vengo, ahora más que nunca. Vengo. Como le gusta a la gente, ahora vengo pronto y de repente dije que sí y ahora digo que no. Del error algo se aprendió. Vengo ahora más que nunca. Vengo de igual igual. Vengo ahora más que nunca. Vengo, vengo ahora más que nunca. Vengo de igual igual. Vengo ahora más que nunca. Ahí viene, ahí va, ahí vengo. Ahí viene, ahí va, ahí vengo. Bueno, ahí viene, ahí va, ahí vengo. Pero ahí viene, ahí va, ahí vengo. Ahí viene, ahí va, ahí vengo. Pero ahí viene, ahí va, ahí vengo. Ahí viene, ahí va, ahí vengo. Let me tell you, ahí viene, ahí va, ahí vengo. Bueno, ahí viene, ahí va, ahí vengo. Ahí viene, ahí va, ahí vengo. Bueno, ahí viene, ahí va. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del gol. La bulla recorre Latinoamérica y trae crónicas de vivencias y luchas de nuestro continente. Todos los martes y jueves a las 10 horas, Radio La Bulla presenta La Bulla Latinoamericana. Soy latino, americano. Escuchanos en radiolabulla.com.ar. Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Soy latino. Seguimos en www.radiolabulla.com.ar. Esto es Bulla Latinoamericana, hoy compartiendo el espacio con la CORAPE del Ecuador, país que junto con Venezuela y Bolivia suelen ser acusados injustamente de países donde la libertad de expresión se encuentra en peligro. A pesar de estos dichos, que generalmente vienen de las grandes corporaciones de medios y de algunos políticos subordinados a estos medios, Bulla Latinoamericana pudo registrar las voces de numerosos medios libres, comunitarios y alternativos en cada uno de estos países. Por supuesto que existen tensiones, y es normal en un campo tan delicado como es el de la comunicación. Pero si algo pudimos rescatar es que en estos países es donde más organizadas se encuentran las comunidades. De distintas formas, pero en todas ellas, los niveles de participación y discusión son más altos que en muchos de los países donde se enarbola la bandera de la libertad de expresión. Pero dejemos que la compañera de la CORAPE nos cuente cómo ve ella la situación en el Ecuador. Hasta ahora, por lo menos nosotros, no hemos sentido que a la gente a la que nosotros llegamos se le haya cortado la libertad de expresión. Yo te iba a decir esto porque incluso gran parte de nuestras radios siguen sirviendo de medios de comunicación para esas comunidades más alejadas. Entonces, todavía algunas de nuestras emisoras siguen siendo el parlante para convocar a mingas, por ejemplo, para convocar a reuniones, para que puedan comunicarse entre ellos, mandar un mensaje, en fin, para cualquier cosa, siguen siendo estas radios, este medio de comunicación todavía para hacerlo. Yo le digo que por lo menos nosotros, como radios populares y comunitarias, no hemos sentido el hecho de que nos hayan coartado la libertad de expresión, sobre todo en este gobierno. Más bien en gobiernos anteriores, por ejemplo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, hemos visto cómo el ejército, tras la declaratoria de un estado de emergencia en Sucumbíos, ha invadido las instalaciones de Radio Sucumbíos y ha impedido que se emite y que se produzca desde Radio Sucumbíos, por ejemplo. Y nosotros hemos tenido que inventarnos para poder emitir desde aquí y no invisibilizar al pueblo que estaba declarado en emergencia. El ejército ha estado en nuestras radios. En otros gobiernos, por ejemplo, Radio La Tacunga, escuelas radiofónicas populares, han sido invadidos directamente por el ejército y han sido prohibidos de emitir mensajes. Esto no ha sucedido en este gobierno, no ha pasado en este gobierno. Lo que nosotros sí creemos y queremos necesario también es que cuando una persona se sienta frente a un micrófono tiene una responsabilidad, y una responsabilidad extraordinariamente grande. Entonces todo lo que digas debe ser comprobado. Todo lo que digas debe tener su respaldo, porque te debes a la gente y la gente se merece que el tratamiento informativo que tengamos tenga esa posibilidad. Ahora, si bien es cierto, y nosotros lo asumimos así desde la coordinadora, es que lo que se está tratando de hacer este gobierno es más bien controlar un poco ese abuso de poder que tienen algunos medios de comunicación ligados a la banca, ¿no? Gran parte de los medios de comunicación en Ecuador, y nosotros hemos sacado una investigación sobre esto, están ligados a los sectores de poder y a los sectores políticos. Entonces, en estos medios de comunicación no se transparenta la información no está trabajada desde el pluralismo, como lo defendemos nosotros, por ejemplo. Y también lo que nosotros reivindicamos es la posibilidad de decir, bueno, si estoy ligado a un sector de poder o estoy ligado a un sector político, tengo que decirlo, pero la gente tiene que estar clara en desde dónde, desde qué lugar yo estoy emitiendo mi mensaje. Si nosotros somos netamente radios populares y comunitarias y estamos ligados a la ciudadanía, al pueblo, a la comunidad, desde allí estamos emitiendo nuestro mensaje. Entonces, esos grandes medios de comunicación deberían también ser francos con su audiencia, con la gente, y decir, transparentar desde dónde es mi punto de referencia, desde dónde yo estoy emitiendo, y la gente va a decidir si escucha o no escucha esos medios de comunicación. Nosotros realmente sí le hemos dado una fuerte pelea a ese tema, porque la concentración de medios de comunicación en el país es extraordinaria. Yo creo que nos dan el 90-1, no sé, pero es extraordinaria. Las comunidades, los pueblos afros, los jóvenes no tienen medios de comunicación en el país. Gran parte de los medios de comunicación están en esos grandes sectores de poder. Lo que nosotros sí reivindicamos es que a través de esa nueva ley de comunicación, a través de cualquier reforma que se haga en este sentido, tiene que establecerse y fijarse una parte del espectro radioeléctrico para los comunicadores populares y alternativos, para quienes quieran hacer comunicación popular y alternativa. Ahora, el espectro radioeléctrico es de los que más tienen, de los que tienen poder económico, de los que tienen vínculos políticos. Y en este país lo que se necesita es más medios de comunicación en donde la gente tenga posibilidad de ser escuchada, de hablar y decir lo que piensa, lo que siente, lo que quiere expresar, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin límites de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un aporte de la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE, en el Día Mundial de la Libertad de Expresión, 3 de mayo. Compartíamos un aviso de la CORAPE sobre la libertad de expresión. Ahora es el momento de la música. En Radio La Bulla nos vamos unos minutos de América, viajamos a Senegal y escuchamos a Radio Modo del dúo Amadeu et Maria. Jornalismo, barricada. Seguimos en Bulla Latinoamericana, hoy visitando el Ecuador y compartiendo este espacio con la CORAPE. Y pensando en algo que es la esencia de las radios comunitarias, le preguntamos a Sandy sobre cómo se genera ese lazo entre comunicadores y comunidad. Y esto nos respondía. La mayor parte, como te decía, de nuestros comunicadores, sobre todo de nuestra red quichua, están ligados directamente a la comunidad. Entonces han sido líderes comunitarios que les ha interesado el tema de la comunicación. Adicionalmente, gran parte de nuestras radios, sobre todo de la región andina, tienen cabinas populares en la comunidad a 4.000 metros de altura, 4.800 metros de altura. Entonces, a través de esas radiocabinas han tenido la posibilidad de tener su primera formación. Lo que hacen nuestras radios es ir llamando a la gente, convocando para quienes tienen destrezas, lo hagan, se acerquen a la radio, tengan a disposición los equipos y lo hagan. Ese es un primer proceso de acercamiento a la comunidad. La radiocabina está en la comunidad, de tal manera que cualquier persona, sea o no líder comunitario, que esté interesado en hacer comunicación un poco ligado a las niñas de lo comunitario, de lo popular y de lo alternativo, puede venir tranquilamente y ser parte de este equipo. Es un primer paso. Un segundo paso es que esta persona que se formó ya en la radiocabina, que empezó a producir, que empezó a recoger información, que empezó a hacer reporterismo, si se quiere, a conseguir información, a recolectar datos de su comunidad, a visibilizarlo y tal, puede dar un siguiente paso, que es ingresar hacia la radio, que ya está en una ciudad más grande, ¿no es cierto? En esta radio recibe todas las destrezas del caso. Se sienta frente a un micrófono, aprende a producir informativos, aprende a editar, aprende, en fin, aprende todas las destrezas de lo que es hacer comunicación para el desarrollo. El periodista nunca sale de la comunidad, sigue viviendo en la comunidad. Entonces, hay muchos de nuestros compañeros que están viviendo todavía en la comunidad, alejada de la ciudad, que tienen que salir 3, 2 de la mañana para llegar a abrir la radio a las 5 de la mañana. Por ejemplo, hacer su noticiero a las 5:30 de la mañana, hacer el noticiero en español a las 6 de la mañana. Luego salen, hacen cobertura periodística en la ciudad, recogen informaciones, editan, van a la radio, montan, hacen su noticiero de la tarde y luego tienen que ir caminando una o dos horas hacia la comunidad. Es decir, nunca pierden el contacto con la comunidad. Recogen información en la comunidad y lo que hacen es visibilizar esa información que recogieron en el campo, en su pueblito y tal, visibilizarlo y llevarlo a la radio. Gran parte de nuestras radios están en ciudades un poquito más grandes, otras están, sí, en ciudades más pequeñas, ¿no? Pero lo que hacen es este proceso de cercanía, de acercar lo que es un medio de comunicación hacia la comunidad y acercar a la comunidad a este gran medio de comunicación. Vamos finalizando otro programa de Bulla Latinoamericana. Esta vez hemos podido compartir en dos programas el trabajo de la coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador. Agradecemos mucho por todo lo aprendido a Sandy Chávez y a todo su equipo que nos recibió en Quito. Por supuesto, también agradecemos a toda nuestra audiencia que nos sigue por www.radiolabulla.com.ar. Recuerde que también nos puede visitar en nuestra Casa Cultural San Luis, en Boulevard Italia 2160, o en nuestra web www.casaculturalsl.blogspot.com. Esto fue Radio La Bulla, viajando por Latinoamérica y haciendo comunicación alternativa, comunitaria y popular. Hasta el próximo programa.